Mañanas X, una nueva hora, hoy lunes 16 de septiembre. Vamos. Vamos que se puede, vamos por esta nueva semana. Eso, este fin de semana estuvo repleto de música, qué rico cuando eso pasa, muchos conciertos, muchas presentaciones. Uh-huh. Y de ahí nuestra pregunta del día, más allá de si le gustó, si le tocó el corazón, si nuestra pregunta va a sorpresa. ¿Cuál ha sí. sido el concierto que más lo ha sorprendido? ¿Gratamente? Pues, o también puede... Yo diría que sí. Bueno, bien, listo, sí. Me parece bien, en positivo. Exacto. Sí, porque es lunes, ya suficiente. Importante. Importante con el día. Suficiente con el día. Ya suficiente. Pero, sí, por ese lado. Que lo haya sorprendido, que esté hecho, oh, ok. No necesariamente tiene que ser el concierto que más le haya gustado, porque uno a veces puede conectar emocionalmente con una presentación en una esquina de un bar... Sí. Sí, sí, sí. Y que lo tocó, llenó. Es verdad. Esto es sorpresa, es como... Oh. Que no se lo esperaba, exacto. Exacto. Bueno, muy Andrés bien. Felipe, buena pregunta. Por favor. Pues así, a primera pensada... Sí, por favor. Uno de los que más me ha sorprendido fue el de Coldplay que vimos hace 2 años. Qué increíble, ¿no? Sí, muy, muy chévere. Además, su puesta en escena y el nivel de producción que tienen... Para movilizar tanta gente, 2 fechas seguidas y el piso temblando y todo el tema de luces y efectos y cómo interactúan con el público. Así que no me esperaba que tuvieran un show tan grande, tan grande. Sí, eso sí es cierto. ¿Y tú? Ese y The Prodigy. Ok. No sé en qué momento yo estaba saltando. O sea, de verdad, perdí noción de vida. Pero me... Debe ser increíble. Pero bien. O sea, sí. Como... Me entregué. Me entregué y no había forma de tener... Razón, conciencia. No, conciencia. No, yo dije, no. Nunca había visto una tromba tan brava. Igual estaba muy... estaba ¿al frente? Bien cerquita. Ok. Y esta gente arranca y es... Sin piedad, o sea, te cogen y boom, boom, te voltean. Sí. Nos deben un showcito. Oye, acá, sería yo chévere. Yo pensaba que iba a alcanzar a entrar a esta edición del 2025. Seguimos esperándolos. Pero bueno, están girando, no sabemos. Es que no sé qué tan fácil sea si no es con festival ellos. Si solos, sería complicado. Cierto. Será complicado, bueno. Pero bueno, ahí está entonces nuestra pregunta de hoy, @la X más música, nos pueden responder en el 3.